If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Muy buenos días, hoy es sábado 16 de junio de 2012. Aquí comienza una nueva edición de El Canta Mañanas, programa número 15. Buenos y calurosos días, habitantes de Zaragoza City, esta celda hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Una semana más regresa El Canta Mañanas aquí para inundar tus oídos con 120 minutos de la mejor música, la información conspiranoica, las noticias locas y todo el buen rollo que son la 101.8 es capaz de desprender. ¿Qué tal llevas esta mañanita de sábado? Calor, ¿eh? 24 grados ahora mismo cuando venía yo hacia la radio. Así que si vas a salir a la calle, te puedes salir en chancletas, que hace un día tremendo. Como siempre, desde aquí voy a estar refrescándote con buenos ritmos y espero que venga alguno de mis colaboradores, porque me han dicho que van a venir dos colegas, en concreto al doctor, que desde aquí le mando un saludo y al final me ha dicho que no puede venir porque se le ha puesto un familiar malo, así que desde aquí le deseamos que se mejore y que vaya lo mejor posible. Y también estoy esperando a mi amigo Juanjo Casafranca, compañero de Radio Mai de Estación 890, que me ha dicho que se iba a pasar, pero me parece que se ha acojonado antes de venir. Así que si nos estás escuchando, ánimo y pásate, tío. Mientras espero a mis colaboradores, ¿qué tal si te voy poniendo un poquito de ritmo para que empieces bien esta mañanita de sábado, eh? Hay muchas cosas, ¿eh? Esta noche hay conciertos, tengo la agenda musical aquí para repasarte. ¿Te vas a mover del cantamañanas? Suenan los Eden Bridge y este Higher. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. You can be, you're an enemy. In the end, you will see. la música de los Eden Bridge y la tremenda voz de su cantante. Además está bastante baja la chavala. Con su música hemos abierto el programa de hoy y estoy muy contento porque, aunque te he dicho que venían dos colaboradores míos que aún no han llegado, de repente estoy aquí sentado y aparecen por el estudio el grandísimo Virus y nuestro compañero del acratador, el grandísimo Marshall. Buenos días, tío, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, de montaje esta mañana. Madre mía, que me han dicho que han venido a montar no sé qué concierto que hay esta noche y he dicho, te tienes que sentar y contarnos lo que va a pasar esta noche por aquí por la Magdalena. Marshall, infórmanos qué hay por ahí preparado. Pues hay un concierto en el que colabora Radio Topo. Somos colaboradores de un concierto que es esta noche y que tocan Snebelcha, que es un grupo, bueno, pues un grupo que es un poco la banda que acompañaba a Fermín Muguruza, pero que ahora pues es gente que viene de aquí y de allá, de un montón de conjuntos musicales de Guipúzcoa, pues desde los Baldín Badá, que era un grupo de ska de hace muchos años, a gente que hace música folk y bueno, pues hace una especie de ska, música con raíces y tal. Y bueno, pues un poco las estrellas de la noche. Y luego Vaticano Rojo, que es un grupo de Monzón, que son de versiones de La Polla Records. Un grupo de... bueno, hasta la voz del tipo se parece bastante al cantante. Sí, sí. Alto. Y luego la colaboración de la Escuela de Música de aquí de Zaragoza, pues que un poco hay que dar oportunidad a la gente que empieza, ¿no? Y tocan Grooves Barrel y el grupo de la Escuela de Música de Zaragoza, así tal cual, que van a hacer con ese nombre, que van a hacer pues un poco versiones de rock and roll de las de toda la vida, ¿no? Pues un poco desde una banda consagrada, otra de versiones y luego pues dos que están de gente que está empezando, ¿no? De gente que está aprendiendo. Un abanico de grupos sin duda esta noche gratis aquí en la Magdalena, ¿no? Sí. Me has dicho en la Plaza San Agustín, San Agustín, donde el Centro de Historias a las 8:30, quizás un poquito más tarde, 8:30, 9:15, pues empezará todo este batiburrillo. Sobre las 9 se montará ahí todo el concierto gratis, por supuesto, para todo el que se quiera pasar por allí. Todo gratis, te puedes echar alguna cervecita, por supuesto. También montamos barra, ¿no? Sí, claro. Eso ya no depende de la radio, de nosotros depende del gusto musical, por supuesto. A tope, muy bien, pues ya lo sabéis, una buena opción para salir esta noche de marcha, sin duda, pasaros por la Magdalena a ver este concierto en la Plaza San Agustín. Los, como has dicho, los no sé qué, Barrel, los Barrel, la banda de la Escuela de Música. Vaticano Rojo y Snebelcha, que quiere decir leche negra, que me lo han dicho. Ah, no, pero en y de hecho salen con una especie de vaca cabezudo, ahí, me han dicho. O sea, ¿así o no? Sí, deben llevar un toque de teatrillo, debe ser curioso de ver. O sea que, a tope, si es que los conciertos que montan por aquí siempre son dignos de ver, tío. Fiestero. Festivalero, plena, genial. Plena Semana Cultural de la Magdalena, pues eso. Además, es verdad que arranca ya la Semana Cultural de la Magdalena. Arrancó ayer, pero vamos, arranca hoy porque hoy es el Pasacalles, lo estoy viendo aquí en el programa, a las 12 del mediodía, desde la... con el grupo Osmochales, que es un grupo estos de gaiteros y tal, sale de la Plaza La Magdalena el pasacalles Bermuda Inauguración de la Semana Cultural. Bermuda de Inauguración. ¿A qué hora has dicho? Repítelo. A las 12 de la mañana desde la Plaza La Magdalena. Supongo que recorrerá todo el barrio. Muchos tendrán que correr, ¿eh? O sea, ponéis aquí unos auriculares y oís el Cantamañanas mientras vais llegando. Ya te digo, y fíjate que el Cantamañanas no deja una canción larga y se salga a echar el bermú rápidamente. Pues sí. Sí, ya te lo traeremos por aquí. A ver si es verdad este eso. Ático que nos alberga. A ver si es verdad eso. Como ya sabéis, esta semana, como ya os he dicho, Marshall, empieza la Semana Cultural de la Magdalena. Un montón de actos programados, por supuesto, todos por la patilla, para que os animéis y toméis las calles en esta fiesta que además ya son 25 años, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, 25 años, que ayer me explicaron un poco cómo empezó todo esto. Empezó con que los vecinos a la Brava hacían la hoguera de San Juan en un solar allá al lado del Parque Bruel, el del antiguo cuartel de sementales. Y bueno, pues hace 25 años empezaron ahí a hacer una hoguerita y ahora es una hogueraza, porque la hoguera van miles de personas. Una hogueraza tremenda que además, para los que no lo sepáis, el 23 de junio se celebra esta hoguera de San Juan y Radio Topo, por supuesto, está allí presente, que vamos a estar ahí currándonos en la barra y en la hoguera. ¿Tú qué turno te toca, Marshall, de barra pues, y por ahí? A mí me toca muy por la noche, o sea que parece que me toca el turno golfo de las 12 de la noche a las 2 de la mañana. De 11 a 2, que yo también estoy en ese turno destroyer, así que ya lo sabéis a todos los amigos de Radio Topo que queréis pasaros por allí. El 23 de junio, los locutores de Radio Topo estaremos por allí en la barra y en la hoguera, algunos a partir de las 11 y otros un poquito antes, que hay conciertos también programados y tal. Oye, ¿nos puedes repasar un poquito qué es lo más importante que veas que te gusta a ti de la Semana Cultural de la Magdalena para que la gente se anime a venir hasta este gran barrio de la ciudad? Buah, pues montones de cosas, o sea, hay desde lo más... Desde luego hay que reconocer que en la Magdalena hay un montón de cosas culturales y es que hay 7, 8, estoy viendo aquí, exposiciones al mismo tiempo en el que pintas el cubo de las artes, hay una exposición fotográfica en la Flama, también darán charlas sobre arte y performances... Val Ortego, que es un pintor que a lo mejor No suena el nombre, pero seguro que habéis visto muchos cuadros suyos. Por ejemplo, en el cementerio de Zaragoza, bueno, es un señor muy... No, claro, yo es que no soy muy conocido en arte, Marcia. Ya sabes que tú eres más ducho en estos temas, pero y hay performance, bueno, eso desde el lado cultural. Y hay en los diferentes... Esto hay que ir siguiéndolo, porque en los diferentes garitos del barrio, en el barrio sur, en la Vía Láctea, hay microteatro con microbocado y microtrago. O sea, tú puedes ir siguiendo y a las 8 de la tarde, cada día en un bar del barrio, pues hay desde monólogos, cuentecitos, hasta cabaret erótico, bueno, unas cosas así muy surrealistas, y hasta de títeres. Pues bueno, por ejemplo, hoy, es que esto hay que seguirlo, hoy está Pepín Banzo a las 8 de la tarde en La Albada. O sea, y bueno, pues ahí una tapa y un traguito por un euro, y aparte ves a Pepín Banzo, que es un artista, pues bueno, que tiene su gracia, y es un monologuista y humorista. Además. O sea, que hay en todos los lados. Y luego, pues conciertos ahí a tutti. Y ya durante la semana, pues hay muchas cosas para los niños, bastantes cosas. Mañana hay un vermú de las asociaciones de vecinos en la Plaza de la Madalena, a la 1 de la tarde, el domingo. Y también habrá rastrillo, se repartirán plantas gratuitas. Y comentar, pues, que aparte todos los días hay comedores populares. Muy a destacar el cabaret de los miércoles, o sea, todos los miércoles de la Semana Cultural hay un cabaret donde actúa la gente de la Madalena. Y la verdad es que... bueno, está un poco entre lo surrealista, lo casposo y lo interesante, pero está bien. Hablando de cabarets, el año pasado yo pude ver a Marshall disfrazado en el cabaret que estuvo actuando en la Vía Láctea junto a mucha gente. Este año te veremos disfrazado, ¿qué, Marshall? Me veréis, pero no solo a mí, sino que así en plan primicias puedo decir que hay otro miembro de la radio por ahí metido. ¿Sí? Está bien, el número, sí. Bien, ya sabéis que la Semana Cultural de la Madalena ofrece actos para todos los gustos y sobre todo para todos los públicos, como ya os ha dicho Marshall, desde actuaciones de títeres, exposiciones fotográficas, conciertos, vermús. Y todo lo que necesitéis está en este barrio durante toda esta semana. ¿Dónde pueden conseguir información de esto, Marshall? ¿Hay página web? ¿Lo tenéis colgados en el blog del Acratador o algo? Hay una web muy general donde sale todo, que es SC Madalena, o sea, Semana Cultural de la Madalena, Madalena sin G, o sea, como se dice aquí en el barrio, no por la señora esta, sino por la Madalena que se come, scmadalena.com. Y vamos, ahí está todo. Y también, pues ayer hubo una carrera popular por la noche, pues yo qué sé, quien corrió ya tendrá las fotos. Quien se sintió deportista, pues ahí van colgando todo actualizado. Una carrera popular, ¿y por dónde la hacen? ¿Qué van? ¿Por aquí, por este barrio? Sí, por todo el barrio, y corrieron también por la Ribera del Ebro, y bueno, pues dando la vuelta, terminan en el Parque Bril, con merendola y todo. ¿Tú no te animaste a correr, ok, Marcial? Sí, soy muy deportista, lo que hablo en tercera persona. Vale, pero eres de los que la hace corriendo, de esos que la hacen andando al final, que toman un atajo para llegar hasta el vermú final. Yo corriendo, que no quede mal. El 30 de 200, bueno, no es una mala plaza. Ya está bien, ya, madre mía, el 30 de 200. O sea, yo no creo que lo hiciera, pero vamos. Muy bien. Oye, bien. Muchas gracias, Marshall, por recordarnos todo lo que hay en la Semana Cultural de la Madalena. Os lo repito, desde el 16 hasta el 23, que finaliza con la super hoguera de Radio Topo, os podéis pasar por el barrio de la Madalena, actuaciones para todos los gustos. Y esta noche, en concreto, el concierto, como os ha dicho Marshall, en la Plaza San Agustín de los... Es que no Nebelcha, venga, vamos allá. Exacto, es que no me sale el nombre. Vaticano Vasco, Rojo, Gruz Barrel y el grupo de la Escuela de Música de Zaragoza. Muy bien. Nos llaman al timbre, además debe ser un colaborador mío. Así que vamos a dejar que se levante ya Marshall de la mesa, que lo he engañado aquí vilmente. Y mientras tanto le pongo un temazo para irnos así con un poco de ritmo, ¿qué? Por supuesto. Venga, pues escuchamos a los Nickelback y mientras tanto miramos a ver quién nos llama a la puerta. Ya lo sabes, la Madalena te ofrece de todos los días de la Semana Cultural. ¿Te lo vas a perder? Need to depend upon anyone, since I can see the lack of need for me to be. pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. We'll be right back. la música de los Black Tide. Con ellos sobrepasamos las 11 y 20 de la mañana. Buenos ritmos trayeros, aunque ya sabes que en el Cantamañanas tenemos todos los estilos, ¿eh? Y dejamos a los Black Tide, y ahora tengo que dar entrada a uno de los colaboradores que ha venido hoy a verme. Recibo con los gritos y aplausos al grandísimo Juanjo Casafranca. ¡Buenos días, tío! ¡Buenos días, sí, señor! Venoso, aplaudiéndome yo. ¡Buenos días, Cintilla! ¡A la marcheta! He conseguido localizar el local de Radio Mai. Ya te digo, de Radio Topo, que estamos escondiditos, ¿eh? Sí, sí. Ya te digo, esta madriguera ya sabes que es un club selecto que solo conocen unos pocos, ¿eh? Pero vamos. Me alegra mucho que hayas venido, tío. Te has decidido a madrugar porque Juanjo, además, es un oyente activo del Cantamañanas que siempre está ahí en el Facebook comentándome movidas. Y el otro día yo hice el intercambio, fui a Radio Mai a acompañarlo en su programa Estación 890, que esta tarde podéis escuchar en Radio Mai de 4 a 5 y media de la tarde. Exacto. En la 102.8, Radio Mai, hermana de Radio Topo, las radios libres, estamos siempre ahí al pie del cañón. Y como yo fui, pues Juanjo ha dicho, pues culo veo, culo quiero, ahora me paso yo por Radio Topo, claro que sí. Que tenéis muy majo local, ¿eh? Ya me has enseñado. ¿Te ha gustado, eh? Bastante. ¿Has visto? Sí. No, no tiene aire acondicionado como Radio Mai, pero tenemos nuestro encanto con todos nuestros pósters y todas nuestras movidas. ¿Eh? Y toda la chatarra electrónica que tengo aquí detrás mía en el estudio. ¡Buah! Buah. ¿Ya has visto? Y nuestro ordenador. Programa de ordenador. Y nuestro ordenador a leña, que también. Sí. No se le pueden pedir muchas cosas, pero bueno, hace lo que puede. Con él vamos a comentar toda la actualidad que ha habido en el día de hoy, porque ha habido mucha actualidad esta semana, entre el rescate, muchas declaraciones que ha habido y todo, y a ti te va bastante. En esta 1890 no lo comentas mucho, pero luego en el Facebook eres muy activo, colgando tú enlaces y noticias, metiéndote con los partidos políticos, ¿sí o no? Un poquillo, sí. Un poquillo, dice. Os animo a que veáis el Facebook de Juanjo Casafranca, tenéis el enlace colgado en el Cantamañanas, que lo nombraba antes. Así que para darte la bienvenida y ponernos con un poquito de marcha, porque ahora son las 11:24 y yo creo que a la gente, aun si le empiezas a hablar de noticias ahora, aún está ahí un poco como con el café, ¿sabes? Pues sí. Entonces yo creo que para recibirte a ti y animarnos un poquito, vamos a poner un poquito de tecno, que a ti tú eres más del bailable, ¿no? Del dance, sí. Así pop y tal. Yo te voy a poner un poquito de tecno, un poquito más movido, que la verdad es que no ponemos mucho en el Cantamañanas, pero hoy que vienes tú, he dicho, lo que quieras. Me voy a traer un temazo discotequero. Además, un temazo que me pasó mi colega Parada, que lleva semanas reclamándome más traya en el Cantamañanas guitarrera, ¿sabes? Pero digo, pero si a ti te gustaba el tecno, tío. Así que dedicado para los dos, para ti y para mi colega Parada, que nos escucha a través del podcast, este Acceleration de Svensson. Y después seguimos con más ritmos trayeros, ya lo sabes, todos los estilos concentrados de 11 a 1 en el Cantamañanas de Radio Topo. Accelerate. La música de Svensson animándonos a acelerar en esta mañana de sábado 16 de junio en el calendario. Caluroso día, pero queda ya bien poquito para las vacaciones, ¿eh, Juanjo? Sí. Sí, ¿verdad? Y a poco les quedarán además a dos pobres preuniversitarios. Igual a que han acabado ya la selectividad, ¿no? A lo mejor. Bueno, y ya pueden tener suerte los universitarios, que con los recortes que está habiendo... Aprovechen de momento este verano. Bueno, aprovechando que está aquí mi amigo Juanjo, yo hoy me he traído un programa cargado de actualidad de qué ha pasado en estas semanas, porque han pasado muchas cosas en el nivel económico y en el nivel social, como ya sabes. Entonces he dicho, en vez de rincón conspiranoico, esta semana vamos a fijarnos en nuestro país, porque hay muchas noticias que a mí me encienden la oreja de una manera exagerada. Economía real, ¿no? Economía real, pero real de la dolorosa, además. Y sociedad. Esta semana, seguro que todos tenéis en la mente la palabra rescate. ¡Oh! ¡Rescatar! ¡Que nos han rescatado! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo lo ves esto? ¿Nos han rescatado o qué, Juanjo? Siempre había pensado que un rescate es, por ejemplo, cuando se hunde el barco del crucero donde estás pasando tus vacaciones y viene un barquito y te saca del agua, ¿no? Sí, pero ya sabes que tiene muchas otras... Sin cobrarte nada a cambio. Ya sabes que tiene muchas otras acepciones. En concreto, yo lo pensaba, digo, esta palabra rescate. Qué bien suena, ¿no? Parece que te sacan del hoyo, ¿sabes? Sí. Pero ya sabéis que las palabras muchas veces te las dicen y tú te piensas que es una cosa, pero luego miras la definición y te da que pensar. Yo me voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua y leo la definición de rescate. Y la primera definición es recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido y por extensión cualquier cosa que pasó a mano ajena. Así que si nos rescata el Banco Central, está recuperando algo que ha pasado a mano ajena, nuestra. Porque el país no es nuestro. Claro que sí. La segunda definición es cambiar o troncar oro u otros objetos preciosos por mercancías ordinarias. Bueno, sí, oro por dinero, aunque en los billetes no se basen en nada, no dependan del oro, pero bueno. Sigo para adelante. La tercera definición es liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia, opresión, etcétera, o algo así, ¿sabes? Ah, muy bien, liberar de un peligro o daño. ¿Nos están librando de un peligro? De ellos mismos, a lo mejor. ¿De un daño? No, tampoco. De un daño nos están haciendo daño, ¿no? Nos están quitando educación, nos están quitando sanidad. ¿Trabajo? Trabajo tampoco me lo están quitando. Yo no tengo trabajo, ¿eh? No tienes trabajo y el que lo tiene hay gente que está sin cobrar, que ya sabéis que ahora está muy de moda esto de, no, 3 meses de prácticas y después sí. Eso ya te cogemos. Pero líbrate de trabajar, no te libran. No te rescatan ni de broma. Y por cierto, esto de las prácticas no se acabó ya con los cursos del INEM. No, duda que tengo... Mira, el otro día me decía un amigo mío que habían llamado a su novia para trabajar en una tienda grande, de una gran superficie comercial de aquí de Zaragoza. Le dijeron que tenía que trabajar junio, julio y agosto, de mañana y tarde, partido, durante 3 meses. Eso era de prueba, sin cobrar, ¿eh? Sin cobrar. Y después, si eso, ya verían. Pero 3 mesecitos sin cobrar. Que me lo digan a mí. Vamos, ni de broma. Sigo, te leo otra definición de rescate. Sigue. Dice, recobrar el tiempo o la ocasión perdidos. Claro, has perdido una ocasión. Ahora ya la tienen bien cogida la ocasión, como nos han comprado ya. No sé, hombre, yo creo que si ahora me contratan, no se me podían cobrar los 2 años que estoy en paro, ¿no? Te leo la última definición que dice, recuperar para su uso algún objeto que se tenía olvidado, estropeado o perdido. Claro. Nos tenían perdidos, ¿eh? Como que éramos un poco libres y dijeron, no, esto se tiene que acabar. Entonces, ¿qué pasa? Que esta palabra, rescate, al tener tantas acepciones y la gente verlo como que, oh, es un rescate, porque estábamos en la ruina. ¿Qué pasa? Que el gobierno ha dicho, esto hay que dejar de llamarlo rescate, porque da muy mala prensa. Eso te iba a decir. Entonces, esta palabra ha sido prohibida en algunos medios. En concreto, los trabajadores de Telemadrid han sido obligados a no usar la palabra rescate en sus informativos. Y en su lugar, tienen que decir línea de crédito o recapitalización, por ejemplo. ¿Qué pasa? A mí me da que pensar. Dices, a ellos no los dejan llamar rescate y línea de crédito o recapitalización. Ahí me suena la misma mentira. Así que, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Qué término usarías tú para esta acción que ha hecho el Banco Central Europeo y nuestro gobierno? en colaboración con ellos. Uf. ¿Qué te parece todo esto de los 100.000 millones? ¿Cómo se podría llamar? Yo lo de la semántica lo llevo un poco mal. Sí, yo creo que es... Suena todo muy raro, no sé. Yo creo chantaje. Que el titular podría haber sido chantaje o la venta de España. Porque realmente nos han vendido. Nuestro país va a costar, si llegamos a eso, 100.000 millones de euros. Porque además no nos dan los 100.000 millones. Nos dan de momento 40 y si eso podemos llegar hasta 100.000, pero no son 100.000. Ah. Y solo por esto, no sé, claro. Me preocupa que lleguemos a 100.000, porque cuanto más nos den, entre comillas... Claro, más tendremos que pagar. ¿Cómo nos podemos devolver? Claro que sí. Es que ¿cómo vamos a salir de la crisis cuando estás jodido con un montón de deuda? ¿Cómo te arreglas dándote un crédito que te llena de más deuda? No se entiende. ¿Qué pasa? Todo esto del rescate, ya te digo, ahí me tiene muy rayado porque además justo pasa después de la reunión del Bilderberg, que como ya os dije, sucedió el pasado fin de semana, el fin de semana del 3 de junio de este año pasó el Bilderberg. Y ahora de repente empiezan a venir todos estos cambios en España, muchos cambios, entre el rescate, el nuevo gobernador del Banco de España, del que hablaremos después, y muchas otras cosas, se ha liado un batiburrillo ahí con el rescate. Pero primero vamos a quedarnos con esto. Me gustaría que la audiencia, por favor, nos dijeras cómo llamarías a este rescate. ¿Es un atraco? ¿Es un chantaje? ¿Es una compra de nuestro país? Para cualquier término que se te ocurra, ya sabes que el 976-291-398 es el teléfono, línea directa con Radio Topo, y si no, también lo puedes hacer a través del Facebook del Cantamañanas. Te metes en Facebook, buscas el Cantamañanas con K y nos dejas tus comentarios ahí. ¿Cómo llamarías a esta operación del Banco Central Europeo? ¿Qué nombre le pondrías a este rescate? Porque no se puede decir rescate, menos en Radio Topo, que sí que lo podemos decir. ¡Rescate! ¡Nos han rescatado! ¡Nos han comprado! ¡Que lo sepáis! ¡Claro que sí! Preguntémonos a los griegos. Bueno, estaría bien a los griegos, a los argentinos, que hayan pasado todo esto, ¿eh? En cualquier caso, espero que vuestras cabecitas pensantes se pongan ahí a darle. Te recuerdo el Facebook de El Cantamañanas o el 976-291-398. Y ya que hemos hablado de rescates, de bancos y todas estas cosas que están así, ¿qué te parece si escuchamos un temita así que hable de los bancos, o qué? Perfecto. ¿Atracamos un banco? ¿Sí? Pues escucha. Para llevarme 1.000 euros, no. para llevarse algo más, por lo menos. Hombre, si atraco un banco es para llevarme bastante más. Últimamente poco te puedes llevar. Escuchamos la música de los Green Valley y este Piratas de Ciudad. Puedes ver este videoclip en YouTube, que además está bastante guapo, ¿eh? Después seguimos con más aquí, con Juanjo Casafranca, hoy en directo en el Cantamañanas de Radio Topo. Yeah. Hemos venido por el dinero del banco. Su dinero está asegurado por el gobierno federal. No perderá ni un centavo. Piensen en su familia, no arriesguen sus vidas. No jueguen a ser héroes. Pueden valer como ni va. Ahora que están sentados en el suelo, pongan sus manos sobre sus cabezas. Si alguien se marea o tiene problemas cardíacos, puede apoyarse. Y en el banco, entro por la puerta de atrás, me levanto yo más hierro. La seguridad hundirá el cielo, aprender a descubrir cuando se trata de un juego. Revillo un carajo, no pego un grito, y cada mina suela que no me preso, que no me explico, que no me entiendes bien. Saca la maleta y mete todo lo de cien. Si no quieres que pase nada, entra de la pasta en el saco y ahora mano para arriba es un atraco. Y bom, bom, bom, bom. Música de los Green Valley y alcanzamos las 12 menos 20 del mediodía. Y ahora te propongo una adivinanza, Juanjo, a ver qué te parece. ¿En qué festival puedes ver juntos a Too Many DJs, Supernova, Swan Fireboy, Addison Group, Mendo, Dubfire, The Prodigy, Alex Bowman, Falsa Alarma, Ben Sims, Frank Vita, Pet Trio, Triple Religion, Richie Hawtin, Lauren Garnier, Violadores del Verso, Butan Clan, Luciano y South Central, además de muchos otros artistas? ¿Sabes dónde? No lo sabes, ¿eh? No lo sabía. Pues la respuesta es muy fácil. Monegros Desert Festival, la rave más grande de España, con más de 50 artistas congregados en mitad de la nada para hacerte pasar una noche inolvidable. La cita es el 21 de julio en Fraga, Huesca. Y además, este año se celebrará el Monegros Skate Contest, en el que 40 skaters de todo el mundo competirán por un premio de 14.000 eurazos, ¿eh? Madre mía, esto es para verlo, ¿eh? Es para verlo. ¿Qué te parece? ¿Has estado alguna vez en Monegros o qué, Juanjo? No, habré pasado por autopista, pero no. Pues yo sí que he estado un par de veces y es un festivalazo gordo, gordo, gordo y espero este año... Creo que es muy variado, ¿no? Hombre, ya sabes, en Monegros tienes de todo y además toda la vez, de la misma noche, concentrado un montón de estilos, tío. Desde la maquineta más a saco, el scrunch y todo esto, hasta el rap más bueno, como ya te he dicho, Violadores del Verso, Swan Fireboy y muchos otros, tío. Ajá. Es una buena noche para ver un montón de artistas y es un fiestón, bueno, exagero. Yo he estado un par de veces ya y, bueno, te pones hasta arriba. Si queréis más info sobre entradas, cómo llegar y todo lo que rodea a este mega fiestón de nuestro país, visita www.monegrosdesertfestival.com. Te digo que espero ir este año, ¿eh? Tiene muy buena pinta el Monegros este año y además lo del skate, tío. ¿Sabes cómo va a ser eso de estar ahí de fiesta, un half ahí en mitad y la peña ahí dando saltos, haciendo el loco con la tabla, tío? Eso va a ser la bomba. ¿A ti no te gusta el skate, Juanjo? No lo practico. ¿No lo practicas? Muy mal, yo sí que voy en patines muchas veces y monopatín también tengo uno, pero no le meto mucho, ¿eh? Me quitas de la bicicleta y no soy de aparatos móviles. Además, de verdad que tú eres bicicletero, ¿eh? ¿Sí? Pues te podrías ir en bicicleta hasta Monegros y total es un paseico. Y te vas a poner bien moreno. Sí, sí. Y oye, ya que hemos hablado de Monegros, ¿qué te parece si escuchamos a uno de los artistas que va a ir este año a Monegros, ¿ok? Perfecto. Sí, pues vamos a escuchar la música de Swan Fireboy en su último disco Extremely Flammable y este I'm a Warrior, que a mí me encanta escuchar en los cascos cuando vengo para aquí. Claro que sí, es dancehall, tío. Desde el dancehall al electropunk, pasando por el electrodark, el rock, el punk y todo lo que toque, el cantamañanas de Radio Topo. Como las fallas, tengo a Cooking Soul preparados metiendo tralla. Somos veteranos, vamos llenos de medallas. Es como hidropónico, no pega tu morralla. Ha llegado el boya con el falla, te desmayas. Suenan gordos como gritos en una batalla. Tambalea como cogollos en una malla. Llama a tu compadre rápido y se lo detallas. Cooking Soul suena con falla, boya. El sonido de los chapines para que alucines. Entres de sin ir al cine y sepas contestar cuando te pidan que opines. Ven con zapatillas o vente como gasines. Ven de fiesta, pero chico no te chines. Cuando pides más de algunos guayas, chico no pueden dar. No piso gimnasio, pero el ritmo lo puedo reventar. Ando despacito, chico, porque me cuesta caminar. Vuelo por el cielo y es que nunca falta para fumar. Warrior Kosama, I'm a warrior Kosama, I'm a warrior Kosama, I'm a warrior Kosama, I'm a warrior. I'm a warrior Kosama, I'm a warrior Kosama, I'm a warrior Kosama, I'm a warrior. abrazos y de besos y tantas complicaciones. No escucho mis canciones, escucho los aviones. Y duermo en una cama cada día y sin vacaciones. Con papeles a montones, siempre en pares honores. Y nunca sé elegir y vencen las preocupaciones. No me darán opciones, críticas a montones. Yo seguiré hasta quedar sordo con un sonotone. La música me hace vibrar, no te puedes imaginar. Sin páginas que rellenar, escribo para meditar. Nunca se me ve venir, tú no lo puedes prevenir. Mi flow no se puede medir, siempre queda para repetir. Oh, guárdate tu crítica, no seas el analista. No te daré pista y aunque no salga la pista. Artista de que vivo como un malabarista. Warrior nunca dice adiós, tan solo hasta la vista. Warrior Kosama, I'm a warrior Kosama, I'm a warrior Kosama, I'm a warrior Kosama, I'm a warrior. I'm a warrior Kosama, I'm a warrior Kosama, I'm a warrior Kosama, I'm a warrior. I'm a warrior Kosama, I'm a warrior Kosama, I'm a warrior. I'm a warrior Kosama, I'm a warrior. La música de Swan Fireboy sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Claro que sí, tenemos todos los estilos. ¿Qué te ha parecido el dancehall del Swan Fireboy? Juanjo, que te veo que tú bailas poquito, ¿eh? Tanto que sí. Te gusta el baile. Está muy parado. Yo todavía había dormido con el cuerpo un poco plof, pero bueno. Pues a ver si te animas. Es agradable, ¿eh? Claro, menos mal que me la lavas, porque si no... Bueno, vamos a ver si entra un poquito en calor nuestro compadre Juanjo, porque me ha dicho, oye, no hay aquí hueco para hablar en el Cantamañanas, ¿ok? Y ya sabes que en Radio Topo somos la voz de los sin voz, así que tenemos hueco para lo que tú quieras. Y en este caso, nuestro amigo Juanjo estuvo este jueves, si no recuerdo mal, en una asamblea que se celebró en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza, sede de TAFM, otra de las radios que hay por ahí pululando. Sí. Para hablar de las radios libres, cuéntanos, tío, ¿qué pasó en este encuentro? ¿Qué hicisteis ahí? Este encuentro se publicitó de manera un poco escasa y tuvo un poco éxito. Estuvimos de público pues igual 10 personas, más los representantes de las tres radios libres de Zaragoza y el encargado de TAFM, que está, como bien has dicho, en el Centro de Tecnologías Avanzadas, que es la dirección del INAEM. Que está en la avenida Alcaldes Ruiz de Baranda. Ah, opa, el director es Santi Rick, creo que es. Es ese chico que realizó una tesis sobre las radios libres y presentó su página web. Ah, es verdad. Que es un buscador, entre comillas. Bueno, es en realidad una base de datos en la que puedes encontrar prácticamente todas las radios que emiten online, en internet, culturales, comunitarias... de Latinoamérica, en castellano y de España. O sea que es una web en la que te puedes meter y encontrar cualquier radio del mundo que hable en español, ¿no? Y que sea así nuestro rollo, una radio libre, ¿no? Sí. Te puedes meter ahí. ¿Sabes qué página es o qué? Pues el nombre, yo he estado buscando, la verdad es que no me he traído papelitos, pero se llama Dial Rick. O sea, como Dial de radio, Dial Rick. Dial Rick, porque es de Santi Rick, ¿no? Santiago Rick, exactamente. Él lo dijo un poco que era en plan Rick, porque a la vez significa como rico en no sé qué idioma. Bueno, pero vamos, en cualquier caso, una nueva web para que podáis acceder a todo el contenido de las radios libres en castellano de toda la comunidad, de todo el ancho mundial. Está muy bien porque es muy sencillo. En la parte de abajo te aparecen los contenidos por temáticas musicales también. Punk, rock, techno. Y en la parte de arriba te aparecen las distintas comunidades españolas. Aragón, La Rioja, Madrid, Cataluña, etcétera, y también países de Latinoamérica. Y ya vas pinchando y te van saliendo en la pantalla central los logotipos de cada radio y abajo el enlace para escuchar online o para visitar la propia página web. Claro que sí, eso está muy bien, porque además en este encuentro que hicisteis juntasteis la gente de las radios libres de aquí de Zaragoza. ¿Qué pasa, pues? ¿De qué temas hablasteis? Hablamos un poco sobre las... Primero presentó Santiago Rick su página, estuvo explicando un poco cómo la creó. A raíz de cómo le vino la idea, fue que estuvo aquí participando en Radio Topo hace unos años. Sí, es un exacratador, Santi Rick. Sí. Dijo que se tuvo que ir a su pueblo y solo escuchaba Radio Nacional de España. Y entonces se le ocurrió, ¿cómo puedo yo por internet, en tiempos pretéritos que casi no existía, era un poco avanzado en su época, ¿no? Y se le ocurrió, en los últimos tiempos, montar un buscador de radios web. Un buscador de radios libres para que cualquiera que haya por la red... Cada persona que esté en un pueblo remoto perdido o donde quieras pueda escuchar su radio preferida. Te puedes enganchar. Además, que en Zaragoza somos pioneros de las radios, tienen muchas cosas. Porque, por ejemplo, hay un programa muy habitual que usan todas las radios, que es el Zara Radio. ¿Sí? Que curiosamente, el grandísimo topo anciano Virus estuvo ahí metido en el proyecto de diseño de ese programa. ¿Ah, sabes? Sí, no, que lo usa. Sabía. Yo me lo dijo el otro día y alucinaba, porque digo, el Zara Radio lo usan en Sudamérica y todo, y se llama, ajá, Zara Radio. Me dijo, ¿por qué te crees que se llama Zara Radio? Porque es de aquí. Sí, que Zaragoza, sí, somos pioneros en muchas cosas. El Zara Radio, la ciclonudista, muchas cosas. Bah, pero bueno, ¿cómo veis el futuro de las radios libres? Juanjo, tú y yo que estamos aquí metidos, sí, nos tenemos que centrar en llegar a la gente que está en nuestra ciudad a través de nuestra maravillosa antena y que todo el mundo se conecte a la 101.8 o a la 102.8, eso recuerdo. Fue un interesante frecuencia debate de Radio que Mai. Surgió en la charla, en la mesa redonda, y se estuvo debatiendo un poco cuál es el futuro, ¿la FM o puede ser la radio online? ¿A ti qué te parece? Estuvimos pensando. Hombre, mi opinión personal es que la FM hace más daño. O sea, llega más gente, quiero decir. No es por hacer daño, no queremos hacer daño. Quiero decir que llegamos. La gente escucha normalmente la radio a través de la FM. Sí, no, el medio online para mí es un complemento, pero es un añadido. No es, claro, pero lo es que, principal hoy en pero día. Pero es que tú y yo somos seres de la era analógica, ¿sabes? Que hemos, sí, tenido Walkman y estas cosas, y comprendemos que la radio está ahí, tú te enganchas a la radio y lo escuchas en directo. Pero hay mucha gente ahora que vive de podcast, tío. Yo tengo un colega que no escucha la radio en directo. Claro. Solo se baja podcast, los del Cantamañanas, por supuesto, que os podéis descargar en el Facebook del Cantamañanas. ¿Has visto que viene el lado? Pero, y los de Estación 890 también os podéis descargar del Facebook. Sí. Pero en cualquier caso, hay mucha gente que no le gusta esto de hacerlo en directo, ni la televisión siquiera, que ven la tele y escuchan la radio a la carta. Entonces, por medio de difusión, quizá internet es más interesante, pero ¿quieres decir que con el FM es más directo y enciendes más a la gente o qué? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Por lo menos a nivel directo, de en vivo, puede haber una bidireccionalidad entre oyente y locutor. Y a nivel local es más fácil que te oiga la gente, pues yo qué sé, en cualquier transistor de radio, en el autobús, en el coche. Además, de verdad, hagas, sí, lo que hagas, siempre puedes llevar la radio puesta. Siempre tenemos potencias limitadas, ¿no? Y somos unas radios pequeñitas. Claro, no. Entre comillas, porque ahora se escucha muy bien Radio Topo, Radio Mae. Hoy debe ser que se escucha muy bien. Pero vamos, sí, luchamos cada día para llegar a más sitios y tal. Pero sí que es cierto que el internet nos abre unas puertas exageradas, porque hay gente, a mí, por ejemplo, que me escucha desde Sanlúcar de Barrameda, tío, que está en la Cascala. Sí, ver, no, está, sí, yo estoy a favor. O sea, me encanta que me escuchen también desde fuera de Zaragoza. Y claro, por internet, pero siempre queda el rollete, ¿no?, de escucharte en tu misma ciudad, ¿no? En que la, sí, gente, sí, te escuche a través de la radio en directo y que colabore con el programa, sobre todo, ¿no? En tiempo real y no que te escriban un mail y por ahí. Ya sabéis que si queréis colaborar con el programa, si queréis intervenir en el Cantamañanas en directo, el 976-291-398 está abierto para vosotros. Y nos podéis comentar cómo llamaríais vosotros al rescate que nos ha hecho el Banco Central Europeo, o por ejemplo, si escucháis más la radio en directo o por internet. Si lo escuchas por internet, a lo mejor lo escuchas tarde y no nos puedes llamar, pero bueno. ¿Qué es lo que tiene? Las nuevas tecnologías, tío. Eso, vamos. Reñimos con ellas, nos ayudan, nos vienen peor. Hay muchas radios y no nos escucha nadie. ¿Nos ayudan? No lo sé yo. En cualquier caso, es un debate muy interesante. ¿Algo más que quieras comentar de este encuentro de radios libres que tuvisteis este jueves? Bueno, estuvimos poquita gente, pero estuvo interesante. No sé qué podía comentar. Podríamos hablar un poco también de Radio TAFM, que era una, no es una radio libre, porque aquí entraríamos en el rollo radios culturales, radios libres, que se trató al principio de la, sí, pero es que, del coloquio. Claro, TAFM también como radio libre está, no, es pagada por el ayuntamiento, hace no, cursillos pues y tal. No, vamos, está pagado por nosotros, la DGA. Claro, por todos nosotros. Y es un taller de radio, básicamente, que no es una radio libre. Es un taller de radio de reciclaje para la gente que trabaja, por ejemplo, en la autonómica. Uh-huh. Para gente que, pues, que hace cursos allí y se quiere formar a un poco más profesional. Sí, pero no es una radio libre, que es a lo que iba. Que te me has lanzado al cuello, al de güey. Exacto, y es que lo que es quería que defender. Yo es que el TFM. Bueno, sí, habla, habla. Radio libre somos. Hay tres formas, ¿no? Radio libre, comunitaria. Y cuál era el otro término, pero en definitiva somos lo mismo. Entramos dentro de la ley audiovisual, somos la misma historia. Pero TAFM es una radio cultural a secas, que depende de una institución pública. Es, bueno, a ver, yo a ver si lo puedo explicar bien a los oyentes, que yo creo que es la principal diferencia. Las radios libres, como por ejemplo Radio Mayo o Radio Topo, estamos autofinanciados por nosotros mismos. Exacto. Cada uno de nosotros pagamos una cuota y mediante esto y los conciertos que hacemos, Radio Mainoper, Radio Topo, ya sabéis que hace millones de bolos para financiarnos, conseguimos la pasta para pagar la luz, el alquiler, los equipos y todo de lo que ponemos aquí en Radio Topo. ¿Qué pasa? Gente como TAFM y otras radios así, lo que hacen es coger dinero para dar cursillos y con ese dinero y además con el respaldo del ayuntamiento, la DGA o de quien demonio sea, al final tienen un sistema muy bueno, tienen una buena emisión, tienen unos equipos de puta madre comparados con los nuestros. Y están ahí. ¿Qué pasa? Que tú puedes ir a... puedes venir a Radio Topo, dar tu idea, decir que quieres comentar algo en la radio, que quieres hacer, que tienes una idea, que quieres llevar a cabo este proyecto, y es muy fácil que entres, porque en Radio Topo tenemos muy pocas trabas. Tú vas a TAFM y las cosas no son así. Yo intenté entrar en TAFM, lo voy a decir aquí, aunque me clinche alguno de Radio Topo, yo intenté entrar y te hacen un examen, ¿sabes? Para ver si eres de creatividad. Me hicieron a mí un examen de creatividad y debe ser que no soy demasiado creativo porque no me cogieron. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Igual que a mí. Ya tienes ahí una traba. Que dices, vamos a ver, Radio Libre no, de libre nada. Te seleccionan según quieren y después con la gente que seleccionan, de ahí se llevan las perras para hacer los cursillos y tal. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Eso tanto como una radio libre? No, pero es que, a ver, igual no me explico. No es una radio libre, por supuesto que no es una radio libre. Claro, entonces, por Radio Libre somos nosotros, Radio Mai, Radio La Granja y Radio Topo. Claro que sí, que podemos decir cosas como rescate y cosas así, ¿sabes? Nos pagamos entre nosotros, nos jugamos los cuartos nosotros. Exacto, y puedes hacer... Y puede entrar pues prácticamente todo el mundo que tenga dos dedos de frente y no venga aquí a incendiar la radio, ni exacto, a llevarse discos, ni... Exacto, esto es una radio libre y puede entrar quien quiera darle voz a sus ideas. Hay otras radios que aunque digan que te dan cursos y tal, pues no son así, sinceramente, no puedes entrar. Además, tenemos una cosa buena que son las radios libres, lo que decíamos de la calidez de emisión en directo, ¿no? Claro, ya encima de gente de verdad. FM, por ejemplo, es un taller que está encargando haciendo microespacios de radio y programas cortitos. Exacto, pero enlatado, y todo grabado, enlatado. Nada en directo. O sea, hay programación, pero es una programación, podríamos decirlo, cultural, que es lo que estaba intentando transmitir, pero no social ni... Cultural lo que dicen ellos, porque yo alguna vez escucho TAFM y no nada de cultural. Pero bueno, oye, nos dejamos de meter con TAFM. No, hombre, no es meterse. Los queremos mucho, pero sinceramente yo os recomiendo que os enganchéis a las radios libres, a Radio Topo, a Radio Mai, Radio La Granja, a Radio Chabolo, que también están ahí nuestros compañeros desde La Casa Ocupa, metiéndole caña siempre. Ya sabéis, la Chabolo. Mira, no salió Radio Chabolo entre dos nombres de las radios libres. Claro, porque como iban al CTA, a lo mejor no dejaron entrar ahí a los punkis. Es lo que tiene, claro. Ajá. Radio Libre, si hubieran venido aquí, sí que hubieran venido los de Radio Chabolo, claro que sí. Además, montada por nuestro grandísimo virus. Bueno, dejamos un poco el tema de la radio libre y ponemos un poco más de ritmo, ¿qué? Sí, porque ya son casi las 12, a mí me quedan noticias, me quedan temazos, me quedan un montón de historias, ¿sí? Venga, pues vamos a ponernos un poquito punkis, ¿vale? Vamos a escuchar los Non Servium y este El Imperio del Mal. Del cielo y me explicas qué os ha pasado. Porque sigo siendo un cabrón. Porque por mucho que lo intento no encuentro mi salvación. Y vivo en una tentación. Porque no escuchan mis plegarias y soy siervo y voy a misa. Porque no te importa mi alma. Voy a abandonar tu templo para irme a la guerrilla. Por nuestro señor Lucifer. Reinaré en el imperio del mal y la locura. Imperio de la ISA. Haré papelas con las hojas de la Santa Escritura. Señor, el señor de las tinieblas. Vive sin pensar que debes obedecer a un farsante. No perteneces a un servir. Piensa que es posible elegir un destino libremente. Nacidos para hacer el mal. Thank you. la música de los Non-Servium. ¿Qué te ha parecido esto, Juanjo? Que a ti no te va nada el punk, ¿eh? Y está ahí el hoy. No, ya sabes que yo soy más popero, dance comercial. De poner a Madonna y a los Gerwig. Por eso me he traído hoy buena tralla para ver si te sale la cresta. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me has dicho que querías defender a Radio Mike después de toda esta metida que nos hemos pegado con las radios libres? Defiéndela en un momentito. Sí, es que estábamos hablando de culturales libres. Yo creo que Radio Mike se podía definir como una radio libre, hermana, prima. Hombre, claro, Radio Topo y Radio La Granja y Radio Chabollo, que estábamos por aquí hablando de ella. Y quería defender un poco el rollo cultural de Radio Mike y su programación, puesto que en el foro coloquio este hubo una pregunta en relación a si no nos movíamos por el barrio y por qué Radio Mai ha abandonado la margen izquierda, ¿no? Oh. Sí, fue un poco un debate que, como estábamos cuatro gatos, pues Chema nos defendió muy bien, nuestro portavoz, nuestro presidente, y quería defender que Radio Mai está abierta, por supuesto, a todos los colectivos de la margen izquierda, que, como dijo Chema, más de una vez se les ha planteado, pero no hay mucho interés. Y en Radio Mai hay programas de colectivos culturales tan variados como, por ejemplo, el Gallo Pinto, político de Latinoamérica, o programas de juegos de mesa. Es un colectivo de juegos para de mesa, de rol, etcétera. A tope. Tampoco entiendo mucho. Quiero decir que hay programas, aparte de musicales y personas individuales, hay diversos colectivos. Y que Radio Margen Izquierda se llama así porque nació en el Picarral, en unos calles de asociación de vecinos. Gran barrio. Sí. Picarral. Sí. Luego se trasladaron a Salvador Allende y ahí estamos desde hace un montón de años. Ha pasado mucha gente, lógicamente no somos profesionales y por eso la programación ha ido variando y siempre ha ido creciendo poquito a poco, pero estamos ahí, ofreciendo un rollo cultural alternativo, pero no cerrado a nadie, no... Queremos decir que somos la Radio Margen Izquierda de Zaragoza. Claro que sí. Que vamos a la Margen Izquierda y al resto de Zaragoza. Exacto, a través de la 102.8. Ya sabéis que si os queréis embarcar en una radio libre, Radio Mai es una de las opciones, que la tenéis ahí en Salvador Allende, en el grandísimo... Bueno, él está en Zalfonada sería, pero empezó en el Picarral, mi barrio, me encanta que empezara sí, ahí. Sí. Y si no, también tenéis la opción de uniros a Radio Topo, que ya sabéis que somos una gran Radio familia. Topo está muy bien, ¿eh? Radio Topo es que me además... Me ha sorprendido, no había estado yo nunca aquí. Y es que además nos juntamos más, porque Radio Mai no hace conciertos y cosas así, ¿sabes? No. La verdad, claro, es que en ese sentido es más individualista. Exacto, pero Radio Topo, por ejemplo, que somos un colectivo muy activo, ya sabéis que montamos conciertos y montamos de todo. Bueno, tengo que poner música porque alguien nos está llamando al timbre, uh-huh, afuera, y a lo mejor es un colaborador más, ¿o qué? A lo mejor ha venido alguien y estoy aquí flipando. Así que vamos a poner un poquito de música mientras descubro a ver quién me está llamando al timbre. Así que escuchamos la música de los Himnos, gracias a la gente de Maldito Records que me ha mandado esta promo, y mientras descubro quién hay en la puerta. No te despegues, nos queda mucha más información, el buen rollo y los mejores temazos aquí en el Cantamañanas de Radio Topo. nuevo disco de los himnos, Equinoccio. Y vamos a seguir con un poquito más de música. Cambiamos de estilo, ¿eh? A ver qué te parece. A ver qué te parece este temazo. Que pongo aquí el disco, es que lo tengo en vinilo, ¿sabes? Lo veo. La música optimista y buen rollera de los Papa Shango. Después te cuento más cositas sobre ellos. Y tengo muchos más grupos aún en la recámara, ¿eh? Thank you. música de los Papa Shango. ¿Qué te ha parecido esto, Juanjo? Bonito, y lo que está sonando ahora de fondo, ¿sí? Aparte instrumental, así muy agradable. Ya te digo, el rollo optimista de los Papa Shango. Entonces, Hace falta. Ya te digo, un poco de buen rollo, ¿verdad? De alegría. Sí. Claro que sí, no todo van a ser malas noticias. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿pero estos grupos por qué no salen en las otras emisoras? ¿Les han echado un mal de ojo o qué? Puede que sí, por eso grupos como los Papa Shango, Himnos, Vereda, Tubulto, The Toy Dolls o Lendakaris Muertos se resguardan bajo el tridente de Maldito Records. Esta semana os traigo una mala noticia de su página web, y es que un componente de los Coma deja la formación. Si quieres saber más sobre esto o sobre cómo salir en el próximo videoclip de Trastucada, lo tienes muy fácil. Entra en www.malditorecords.net. Y aún te voy a dar otro dato más de interés gracias a este sello amigo del Cantamañanas. Esta noche tienes a los Lendakaris Muertos en Segovia, en la sala All the People, y a los Silencio Absoluto en la sala Norma de Logroño. Y si quieres mucha más información, el último disco de los Ultimátum y mucha otra información musical de conciertos, de bandas que sacan, que siguen ahí al pie del cañón, como ya te he dicho, entra en www.malditorecords.net. Te tengo que poner otro de los grupos que se alojan bajo este sello, que la verdad es que desde que me los mandaron, llevo escuchándolos pero un montón de tiempo, tío. Los Tracción, ¿los has escuchado, Juanjo? No. Pues me encantó este discazo y lo tengo que volver a poner, porque de verdad es que de La Virgen de las Tinieblas es que saco un montón de temazos, pero este a fuego me encanta. Es un radio hit tremendo. Después seguimos con más noticias y más información musical aquí en el Cantamañanas de Radio Topo. Hoy con Juanjo Casafranca, que no me sale hoy el sábado. Juanjo Casafranca de Radio Maya acompañándonos, y el Guindilla dándote los buenos días como siempre a través de la 101.8 Radio Topo. ¿Dónde si no? Tremendos, Tracción. La Virgen de las Tinieblas es su primer trabajo. Puedes mirarlo en malditorecords.net. Es que me encantan, ¿eh? Me ponen los pelos de punta. Le meten una caña a estos chavales. Buah, han estado en muchas otras formaciones, ¿eh? Pero este proyecto de Tracción me encanta, tío. para habernos matado. Bueno, tenemos que seguir hablando ya de información, ¿eh? Porque ahora ya sí que es horita, ¿eh? Son las 12:15. Ya han pasado muchas cosas estas semanas. En este caso, me acuerdo de unas imágenes que vi en las noticias sobre tres mineros que fueron expulsados del Congreso por mostrar camisetas con mensajes de la huelga en la que están inmersos todos estos días. ¿Has visto todo el rollo de los mineros? Más me he enterado de lo que ha pasado un poco por aquí, por el... por Aragón. Por Aragón. Sí, bueno, pero el Congreso no... Cuéntanos. Pues, como te digo, tres mineros se pusieron allí, llevaban camisetas reivindicativas con los mensajes de su huelga y les dijeron, fuera. Como decía Gran Wyoming, está prohibido que entren trabajadores en el Congreso. O sea, gente que trabaja, ¿no? Dios mío. Cualquier caso, la historia es que no te puedes hacer oír. Si vas al Congreso a decirles que son unos mangantes, pues nada, te echan. Claro, son censurados. Entonces, ¿qué pasa? Que últimamente con esto de la censura, están como muy activa la gente, ¿sabes? Los medios y todo. El otro día me hace gracia porque nos estamos volviendo un poco americanos. Te lo comentaba antes, Juanjo, el otro día veo un reality de estos de la tele y salí un tío fumando y le censuran el cigarro. Ah, sí. Anda. Que yo pensaba, casi da más interés al que lo está viendo en qué se está fumando que el, pero que si se viera el cigarro. Pero bueno, sigo y veo el otro día un videoclip de los Guns N' Roses, sale el Slash, hace el signo del fuck you este con el dedo y sí, también sí. Le censuran el dedo. ¿De dónde? ¿Qué pasa? Nos estamos volviendo ya americanos. Vamos a censurar todo así, las palabrotas, tal, no sé qué. Entonces yo me pregunto, ¿qué censuraríais vosotros, tío? ¿Qué no dejarías que saliera tú por la tele? Porque hay gente que la censuraría entera, ¿eh? O sea, cada vez que saliera Esperanza Aguirre, la censuraba. Eso te iba a decir, eso es más fácil que podía decir, pero me lo has quitado ya. No claro, sé, contra Esperanza Aguirre tampoco me gusta censurar personas, pero no sé, sus actitudes a veces no me, ya estamos. Un poco que desear. No me gusta censurar personas, pero lo demás lo censuran porque quieren ellos. Eso, porque no censuran a los demás. Claro. O sea, no... Entonces, os pregunto a los oyentes, ¿qué censuraríais vosotros de la tele y de los medios en general? El 976-291-398 es el teléfono que tienes que marcar. Te repito, 976-291-398 o a través del Facebook del Cantamañanas, que hoy estaba muerto, ¿eh? No contesta nadie, claro, como está Juanjo aquí. Será eso. Claro, vas a tener que contestar tú desde mi móvil. Bueno, dejamos la censura y las noticias porque vamos a seguir hablando de economía, porque antes hemos empezado hablando del rescate. Y yo me acordaba... Porque claro, ahora con esto del rescate parece que no nos van a dejar, no nos dejarán usar el dinero para lo que queramos, ¿sabes? Ahora va a haber alguien que nos lo controle, ¿sabes? Entonces, decían en las noticias, cuidadito. Me estás inquietando. Sí, sí, cuidadito. Porque vienen, se acercan, están en España ya. Los hombres de negro vienen a controlarte. ¡Uy! Sí, los hombres de negro, pero no como Will Smith, ¿eh? Mucho peores. Sí. Hostia, ya lo creo, mucho peores. Los hombres de negro que van a venir a controlar cómo nos gastamos el rescate. A mí me hizo mucha gracia esto, porque dicen las noticias, van a venir los hombres de negro. ¿Cómo se pueden llamar los hombres de negro? ¿Qué es esto? ¿Qué seriedad es esta lo primero? ¿Se llaman los hombres de negro en serio? ¿Eso está dentro del Banco Central Europeo? ¿Se llaman el así? El rollo conspiranoico no podrá entrar el tema de por publicidad a la película. No, hombre, no. ¿No? Pero lo que te digo, me hace gracia el nombre de los hombres de negro. Es decir, todo el dinero que nos van a dar, que nos dejan, nos lo dan, nos lo dejan, van a venir dos tíos aquí a decir, pues en esto te lo puedes gastar y en esto no. Entonces vaya rescate es ese. Eso es una compra, como os decía antes. Nos han comprado y esta gente va a venir a decirte, oye, pues ahora en sanidad no te lo puedes gastar. Por ejemplo, que ahora viene un virus que nos volvemos todos zombies. Sí. Y decimos, no, hemos encontrado la cura, vamos a invertir en las vacunas para que la gente no se vuelva zombie. Pues si te dice el Banco Central Europeo que no, pues no. Yo lo que no entiendo es, se han pegado una semana porque tampoco ha pasado tanto tiempo diciendo que esto no era un rescate, que teníamos soberanía nacional en todos esos aspectos. Uy, sí. Estamos hoy a sábado 16 de junio. ¿Y qué pasa? Ya estamos así. O sea, ¿Hace cuántos días que han venido los hombres de negro? ¿Soberanía? ¿De qué soberanía? Si el dinero que tienes no te lo puedes gastar, los bancos no son tuyos. Los bancos no son con nuestro dinero, ya es dinero del Banco Central Europeo. Es decir, que ya tienen controlada nuestra economía. Y aparte tienen dos tíos que van a decirnos que se puede gastar el dinero España. Es decir, que por mucho que veas a Rajoy por la tele o a quien quieras, diciéndonos lo vamos a gastar en tal, sí. Mentira. Los bancos, lamentable. A mí me pareció muy triste la reforma del 2010 de las cajas. Poco menos un camino hacia la desaparición de las cajas, que eran semipúblicas. También había mucho rollo político y tal, ¿no? Pero que pasen directamente a ser bancos y luego que desaparezcan los dos grandes, o el gran banco que iba a ser Ibercaja aquí en Aragón, que ya pase a Madrid, a la dirección fiscal, con todos los beneficios recaudatorios que se vayan allí y encima se junten con... Caja Castilla-La Mancha, que no está muy saneada. Uniones de cajas, uniones de bancos, al final, para que no tengamos dinero ninguno. Al final ¿Todo esto para qué? Para que lo compre al final los bancos alemanes. Claro, para que nos compre el Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, decida lo que nos gastamos y lo que no, y si te parece bien, bien, y si no, pues harán a lo mejor como hacían los hombres de negro, ¿qué? Vendrán con el desmemorizador aquel, ¿no? Te mirarán, te harán ¡piu! Nunca has tenido otra moneda que no fuera el euro. No sabes lo que es tener tu propio dinero. Te lo vas a gastar en lo que yo os diga. ¿Cómo vivirías sin el Banco Central Europeo? ¿Cómo viviríais? Eso nos dicen, eso nos venden. ¿Qué pasa? Esto también me dejaba a mí con la mosca detrás de la oreja, porque como ya sabes, estos días está hablando mucho de que Grecia a lo mejor sale del euro. ¿Eh? Sí. Esta gente pasa de los hombres de negro, pasa de la deuda. Ahora dicen que no, que a lo mejor no les salen del euro, que solo van a no pagar la parte de la deuda que les parece ilegítima. Leí ayer. Pero Syriza, que es el supuesto partido de ultra izquierda, como llaman los medios. Sí. Ellos convencionales. Ellos son los que dicen que no se van a salir del euro. Eso que no se van a salir. Eso dicen, pero los griegos sí que quieren salir. Sí. Lo que pasa es que los van a intentar convencer de todas maneras que no te salgas. Entonces, ¿qué pasa? Una de las amenazas que les han metido, porque ya sabéis que la economía es todo miedo, la economía es mentira y solo te quiere vender el miedo con los hombres de negro o gente similar. Veía yo las noticias, dicen, va a haber, a lo mejor hay un corralito en Grecia. Pero me hizo gracia porque el corralito decía que no iba a dejar sacar a la gente el dinero de los cajeros. Corralito griego para que tú como persona individual, no hagas fuga de capitales. Entonces, esto de la fuga de capitales tiene un nombre que parece que lo van a hacer los bancos. Pero resulta que al final lo vas a hacer tú. Los que tenemos el dinero somos nosotros, yo lo he dicho mil veces. Todo el dinero que hay, que le pagan a esta gente estas burradas de dineros, al final no existe, son solo números en un ordenador. Y te los dejan como quieren. Exacto. Y te sirven para oprimirte lo que sea. Pero el dinero en realidad lo tenemos nosotros. Si todos nosotros fuéramos al banco a sacar el dinero, se acababa la economía. Los bancos se iban al garete, lo han dicho miles de economistas, en concreto Leopoldo Abadía, lo podéis ver que lo ha dicho muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que nos asustan tantísimo con que no se caigan las empresas grandes, con que no se caigan los bancos grandes, y al final resulta que solo tienen el dinero que tenemos nosotros. Vaya, pues ¿y para esto hay que hacer un corralito? Yo pensaba que el dinero gordo lo tenía el Santander, las grandes empresas, la fuga de capitales pensaba que la hacían ellos. Pero no, no. Así que ya saben los griegos, como les salgan del euro, no sacarán ni una perra del banco. Yo pensaba el otro día, ¿aquí qué pasaría, Juanjo? ¿Tú cómo, qué harías si de repente vas al banco y te dijera, no, es que no puedes sacar perras, ni una? Ni una. No, no sé cómo podríamos reaccionar. ¿Cómo podría reaccionar? La verdad es que España es un poco inquietante, ¿no? La gente reacciona, nos reacciona. Estamos todavía muy bien como para que actuemos así, sin hacer nada. ¿Aquí tenemos que llegar a estar todos en la calle? No sé. Yo tampoco lo sé, pero que lo sepáis, que la fuga de capitales la hacéis vosotros, ¿eh? No los grandes bancos ni las grandes empresas, las haces tú, trabajador, que tienes ahí cuatro perras, pues de ti es del que tienen miedo. Entonces, ¿qué pasa? Para callar todo este miedo, ¿eh? Y para que no te acuerdes del rescate y de que esto es malísimo y de que han vendido tu país, han usado la operación Cortina de Humo. Sí, Cortina de Humo, ¿con qué? Con un montón de noticias para que te despistes, claro, y no te fijes. Sí, me sonaba la expresión, pero digo. Claro, pues mira, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cortina de humo, porque claro, empiezan a salir noticias aquí a cascoporro, ¿sabes? Una de las que más gracia me ha hecho esta semana es el discurso que dio Ana Botella, no sé si lo habéis llegado a oír. ¿Lo has llegado a oír? Lo que dijo Ana Botella. Poco se le oye, ¿no? Sí, se le oye poco y casi es mejor que se lo oiga poco. En concreto, soltó este par de perlas en un debate allí en Madrid. Ya veréis qué par de perlitas soltó. Usted ahora gobierna en coalición en Asturias, su partido, ¿no? En Andalucía, es verdad. Ahí se equivoca de partido, ¿sabes? En Andalucía. Esa es la primera. Yo les tengo que decir una cosa. A mí de verdad me gustaría mucho que el gobierno tripartito, los dos partidos en Andalucía tuvieran éxito. Teníamos eso que se llama tripartito con dos partidos. Estábamos Espera. Muy cerca de eso que se llama el pleno empleo, y mientras no se demuestre lo contrario, el empleo es la mayor medida social que se puede hacer. El empleo es la mayor medida social que se puede hacer. Que te tengan trabajando es lo mejor que pueden hacer para ti. Después volvemos a esto, pero nuestro credo político, esta es la mejor, tiene unos puntos muy claros, que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Con eso ya me vale. Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Más conspiranoico se puede ser, tío. Vale, Grecia, bueno. Roma, volvemos a los griegos y los romanos. Supongo que es porque al final vamos a acabar todos vestidos con túnicas, por lo de los romanos, y que nos van a acabar dando por el culo como los griegos. Claro que sí, el cristianismo, como ya sabéis, grandes fans que somos todos del cristianismo, y Europa cada día más, bueno, claro, ya te lo pone bien clarito. Esos son sus credos políticos, ¿eh? Grecia, Roma, el capitalismo y Europa. ¿Qué pasa? Con el lío este de Ana Botella ya llenan bastantes minutos, ¿no? Como diciéndote, mira Ana Botella, no se entera de nada. Además se ve muy claro el rollo de que está ahí, pero en realidad no sabe nada. Se equivoca con el contrincante político, dice tripartito de dos partidos. No tiene ni matemáticas esta mujer. Pero ahí está, ¿no? Te la meten en los medios y ya te empiezas a acordar un poco de Ana Botella y te olvidas un poco del rescate. Vamos con más noticias. Y además conspiranoicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que ahora viene el rescate, nos viene un enchufón de supuesto dinero, de supuesta deuda, bueno, de deuda cierta, pero de supuesto dinero. Y ahora justo cambia hay un nuevo gobernador en el Banco de España, Luis María Linde, y además un nuevo subgobernador, Fernando Restoy. ¿Qué pasa? Os podría aburrir con el currículum de Luis María Linde, porque ha trabajado en muchos sitios, ha sido subgobernador del Banco de España desde hace muchos años. Pero si miráis su currículum, sí, si miráis su currículum, lo más destacado, supongo, que es por lo que lo han elegido, es porque ha trabajado en muchos sitios. Ha estado por ahí por la Unión Europea, ahí dando vueltas, ¿sabes? Por todos estos centros financieros y estas organizaciones que controlan los dineros. Entonces a mí me queda... Simplificándolo, yo diría que lo han cogido porque conoce a mucha gente, ha trabajado en muchos sitios, sí. Ha trabajado en los sitios de por ahí de Europa y conoce a la peña. ¿Qué pasa? Por esto es el más indicado, porque no lo hemos votado nadie, ni sabemos lo que hace, ni si ha hecho bien una gestión buena o mala. Pero digamos que es como él, como conoce a todo el mundo, pues lo pillamos a él. Hay gente, yo trabajo con gente que ha cambiado de muchos trabajos y no son buenos. La verdad es que siguen siendo igual de tontos que siempre, pero... Sí. O sea, que esto no me da nada de seguridad. Pero ¿qué pasa? Ahora que viene nuevo dinero, un gobernador del Banco de España que conoce a esa peña, ¿no? Seguro que no son colegas. Y seguro que no pasa nada después, ¿eh? Seguro que no les deja el dinero para lo que quiera él. Pero bueno, seguimos con más cortina de humo, porque este rescate aparece justo ahora que viene la Eurocopa. ¡Dios! ¡Wow! Y me encantan a mí esos anuncios entre medio de los partidos, que además parecen campañas publicitarias del gobierno de España. Sí. Oh, terrorismo. Se hunde la bolsa, la prima de riesgo por las nubes, todo se destruye. Sí. Y luego empiezas a decir que si la Cruz Roja, que si tal, que si las donaciones de sangre. Para acabar con gobierno de España, no, Coca-Cola. Hombre. Y sabemos además ahora que Coca-Cola está metida en la Agencia Alimentaria. Sí, señor, que nos están encontrando. Un poco extrañas. Cada día peor. Pero bueno, rescate en la Eurocopa. Yo, poniéndome conspiranoico, creo que España va a ganar la Eurocopa solo para que nos olvidemos del rescate. Así te lo digo. Yo creo que la ganamos, ¿eh? Para que te olvides de las historias. Más cortina de humo para que te fijes en otras cosas que no sea el rescate. Fernando Correa sale en libertad tras 3 años de la cárcel por su implicación con el caso Gürtel. Ya lo estaban esperando Camps y otros colegas del caso Gürtel, lo estaban esperando en su casa ya con una mariscada para decirle, 3 años sin verte ya, ¿eh? Pues eso, has salido de la calle, así te fijas también un poquito en Fernando Correa y te olvidas del rescate. ¿Más cortina de humo? Venga. Carlos Díbar, presidente del Tribunal Supremo, acusado de malversar fondos públicos para irse de mariscadas, aunque finalmente no será investigado. Pero como esta habrá muchos casos, ¿no? Sí. Me imagino. Además me hace gracia porque según decían las noticias de La Sexta, lo investigaban por haber malversado 28.000 euros en 32 viajes. No son ni 1.000 euros por viaje, ¿sabes? Sí. Me da igual lo que haya robado. La historia es, tanto es, si por otro te han vendido el país, tío. ¿Para qué te fijas en Carlos Díbar? ¿Te han vendido el país? ¿Quieres más cortina de humo? Los duques de Palma no irán a Palma. ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Dios, no! ¡No! No sé cómo voy a poder dormir esta noche, ¿eh? Madre mía. Además, es muy bonito, ¿no? Que seas duque de un sitio y no puedas ir por vergüenza, ¿verdad? Claro, te tienes que quedar en Washington. No vaya a ser que te pregunten dónde están esas perras de Palma, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ahora ya no sois tan duques, ¿eh? Ahora casi quieres ser más duque de tu casa de Washington, ¿verdad? Y la última, que fue la que más gracia me hizo, porque Gibraltar recibió la visita de los condes de Wessex, como ya sabéis, sí. Y además proyectaron una imagen de la reina de Inglaterra, ¿no? Ahí en el peñón diciendo, mira, la bandera y todo. Aquí estamos los ingleses. Y claro, culo veo, culo quiero, el rey se va a Algeciras. Sí, pero no sé cómo hicieron, que además solo se veía en parte española, ¿no? Sí, claro, claro. Ellos no lo veían. No. No molestaba, para nada. Era solo para provocación fuera. Provocación total. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, se fueron allí los condes, ¿no? Y ponen la imagen de la reina ahí quieta, ¿sabes? Yo pienso que como el rey va a Algeciras, que pide un proyector también y saquen imágenes del rey, por ejemplo, sí, matando elefantes. Así se acojona, ¿no? Dirán los ingleses, hostia, tú. Nuestra reina tiene muchos sombreros, pero no pega tiros, ¿sabes? Sí. Ay, cortina de humo, para que no te fijes en que han vendido tu país, tío. España ya no es nuestra, es del Banco Central Europeo. Y por si acaso, ¿y de quién es el Banco Central Europeo? Que es lo que me he preguntado yo. Es una entidad privada, como el Fondo Monetario Internacional. Sí, sí. Él simplemente hace tu dinero al valor que quiere, te lo deja lo que quiere y por lo que quiere. Y para que lo uses para lo que quiere él. Y sí, si no. Yo recomiendo un vídeo que he visto por ahí en Facebook que se llama, lo podéis buscar en YouTube, el mejor vídeo de dibujos animados de la historia. Oh. Es muy divertido. ¿Sí? Sí, sobre el rollo de la Reserva Federal. Está un poco ambientado en Estados Unidos, pero es interesante. A tope. Y si no, en el Facebook del Canta Mañanas también tenéis los de Españistán y Simiocracia, que también están tremendos. Muy bien, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya nos hemos puesto aquí un poquito a repasar la actualidad. Yo creo que la gente ya se ha encendido un poquito. Espero que os hayáis encendido al otro lado. Y ya sabéis que si queréis colaborar en el programa y decir cualquier cosa sobre este rescate, venda, chantaje que nos ha hecho España o el nombre que tú le pondrías, el 976-291-398 está abierto para ti, o el Facebook de El Canta Mañanas. Ahora que estaba poniendo aquí esta canción, me molaba a mí este tema, ¿eh? Sí, es agradable. Ya te digo, Will Smith, qué grande, ¿eh? Y el videoclip también es muy bueno. Pero vamos a cambiar de tercio, porque ya hemos hablado de dineros, de perras, de este rescate, y a mí me han puesto de mala sangre, claro. Entonces vamos a encender un temazo para encender los ánimos. Yeah, yeah. Los chicos del maíz. Madrid, Valencia, caos urbano. Estilo Trípoli. Entre las sombras. Yeah, entre las sombras. Pues ya te los han dicho ellos, los chicos del maíz y caos urbano sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? ¡Suscríbete al canal! la Tralla, Los Chicos del Maíz y Caos Urbano. Esto no te va de Juanjo. Bueno, lo importante es que le guste a tu audiencia. Hombre, a mi audiencia yo sé que le gusta y mucho. Y Radio Topo. Exacto, y cambiar de estilos también les va mogollón. Ya sabéis, todos los estilos concentrados aquí en el Cantamañanas de Radio Topo, dos sábados al mes de 11 a 1 del mediodía. Pero ahora te voy a poner otro temazo de los que te gusta a ti, Juanjo, porque te gusta el tenis movidito. Sí. Y yo tengo aquí un grupo electrónico que me encantan, Los Méndez desde Barcelona. Y además, esta noche actúan en directo en la Sala López. No sé a qué hora es y no sé si podré ir, porque me parece que no me va a acompañar nadie y solo no me gusta ir a conciertos. Pero sin duda es un grandísimo bolo si te va este estilo de música. Ya sabéis, Los Méndez esta noche en la Sala López. Nosotros escuchamos aquí este Souvenir, un temazo que me encanta. Regalito. Y después vamos con las noticias locas. ¿Estás preparado, Juanjo? Sí, sí. Pues a ver si echamos unas risas después. Ahora escuchamos a Los Méndez en Radio Topo y después noticias locas en el Canta Mañanas. Te va más, Juanjo. Sí, suena bien. Has dicho baterías, un par de teclados. En directo son dos teclados, una batería y un bajista. Tremendo. Los Méndez, esta noche, sábado 16 de junio, en la Sala López. Con su música alcanzamos la 1 menos 20 del mediodía. Sigues conectado a Radio Topo 101.8, la voz de los sin voz. Y también te recuerdo que esta noche hay concierto en la Plaza San Agustín organizado por la Asociación de Vecinos de la Magdalena, ¿eh? Como nos ha dicho antes Marcial. Estaba por aquí viendo el calendario para hoy, hay muchas cosas. Sí, sí, hombre, la semana... A la una cuando salgamos un vermú. La Semana Cultural de la Magdalena no para, mira, después nos echaremos el vermú, ¿qué? Sí, sí, claro sí. Que nos lo vamos a echar, Juanjito. ¿Y quién es Fabiana Boer? Pues no tengo ni idea, pero... Me interesa en La Pantera Rosa, que es una librería... Sí, es una librería que está aquí al lado, luego nos enteraremos de quién es. Pero ahora vamos a mirar toda la prensa mundial que recogemos en Radio Topo, porque recogemos todos los periódicos del mundo y todos los teletipos para extraerte las noticias más locas de la semana. En este caso, comienzo hojeando el diario El Correo y dice así, está en el titular. Despiden a un trabajador en Montpellier por tirarse pedos en el puesto. ¡Qué bonito! Un trabajador francés se ha buscado un gran problema por no poder controlar sus gases. Al parecer, eructaba y despedía flatulencias a diario en su puesto de trabajo, hasta tal punto que varios de sus compañeros interpusieron varias quejas ante la dirección de la empresa. Él, eso sí, solo reconoció eructar una o dos veces al día. El caso es que el jefe se vio obligado a tomar cartas en el asunto y no tuvo más remedio que poner las cartas sobre la mesa. El trabajador hizo caso de la petición y siguió eructando y pidiéndose con descaro, por lo que no hubo más remedio que apelar a la justicia laboral. Desde luego, qué bonito, ¿eh? Sí. Está ahí trabajando. Esta gente me pone un poco de los nervios. ¿Sí o no? Sí. ¿Tienes algún compañero de esto de trabajo que está ahí trabajando? A mí me ha pasado en algún taller que estás ahí soldando y de repente... A ver, que te hagan tus amigotes eso, pero no sé, están... impresentable en tu puesto de trabajo. ¿Qué quieres decir? En el bar está permitido, pero en el trabajo no. Además, en el trabajo, si te pedes, ¿no? Imagínate que estás currando y luego te viene a ver un compañero y justo te has dejado ahí el gas, ¿sabes? Que estás en tu nube de pedo, te lo estás comiendo tú solo. Y viene un compañero a decirte algo y hace jodo, que se tienen que ir con los ojos rojos. Desde Dios luego, mío. A mí alguna vez me ha pasado, he tenido compañeros. Además, ahora esto lo digo como dato personal. Yo recuerdo, yo antes trabajaba haciendo hormigoneras y me acuerdo de cuando estaba dentro de la hormigonera soldando y a lo mejor pues te tirabas tú un pedo y te lo comías enterito, tú, currando en lo más malo que hay, macho. ¡Oh! Mira, solo de acordarme ya casi me pongo malo. Dejamos titulares tan escatológicos. Y repaso, en este caso, la página web ultimahora.es, en la que extraigo este titular. Un policía es hospitalizado tras ser mordido por tres mujeres en Palma de Mallorca. Es que en Palma están los ánimos muy caldeados con esto de que no van los príncipes. Joder. Pues sí, un policía local de Palma tuvo que ser hospitalizado a consecuencia de las heridas sufridas en un brazo tras ser mordido por tres mujeres. Los hechos ocurrieron sobre las 2 de la madrugada del pasado domingo en la confluencia de la calle Indalecio Prieto con Camisa Lard. Una patrulla motorizada que se encontraba haciendo un recorrido normal de vigilancia se encontró en la citada zona con que había una aglomeración de personas viendo a tres mujeres como se daban del palo, pero de lo lindo, ¿sabes? Estaban ahí metiendo una paliza, pero bien, entre las tres. ¿Qué pasa? ¿Se mete el policía ahí a separar? Señoras, despejen la zona. No sé qué. ¿Que despeje el qué? Que además estas no hacen caso, ¿eh? Espera, catacla, bocado en el brazo. Para que espabiles tú. Ya te pueden poner la antirrábica, claro, porque además, como ya sabéis, te muerde una mujer, pues el veneno de la serpiente, esto que tiene, ¿no? Pues te mueres. Pues ala, el policía por meter las manos donde no le llaman, claro que sí. Es que los policías son muy valientes, pero no son tan duros como se piensan. ¡Sois cojonudos! ¡Pero yo soy duro! Los que sí que no les hubiera pasado nada si les muerden tres mujeres son los Gigatron. ¡Qué duros que son! Desde Valladolid, escuchamos a los Gigatron y este Soy Duro. Y después más titulares locos, que nos queda aquí un cuartito de hora de programa. De buen rollo, ¿eh, Juanjo? Un par de titulares locos más y un par de temazos más. ¡Soy duro! ¡Difícil de pelar! No te me pongas chulo, o te voy a perseguir. Cuando voy por la calle, la gente se aparta, fuera. Es que soy duro de verdad. Pero no me importa, porque llevo torta. Es que que como sin cubiertos. ¡Soy duro! Dios, qué duro será. Los Gigatron en su disco Los Dioses Han Llegado, madre mía. ¿Los habías escuchado los Gigatron, Juanjo? Pues creo que, no, ¿eh? Creo que en tu programa alguna vez, ¿no? En mi programa muchas veces los pongo. El nombre me suena, o sea que tiene que ser de aquí. Ya te digo, vamos a seguir hablando de gente dura o de gente que de verdad le echa mucho valor. Ojeo el diario La Vanguardia y me encuentro este titular que me deja flipado. Un artista japonés cocina sus genitales para 5 comensales. Sí, sí. Esto es muy raro, ¿no? Es demasiado raro. El artista tokiota Mao Sugiyama se define a sí mismo como asesor y ha decidido cocinar, ahora condimentar seguro y servir sus propios genitales a 5 selectos comensales en un elegante banquete celebrado el mes pasado en la capital japonesa, informa The Huffington Post. Cuidadito, es decir, sí, sí, que ha invitado a 5 personas a que le coman la polla. A 5. Condimentadito lo que tú quieras, ya te puedes echar hasta mayonesa. Se habrá quedado corto, sí. Hombre, seguro. O tiene mucho material, o de luego sí que se habrán quedado con hambre. Pero me parece luego, que es un poco fantasma. Además, qué manera de ser un artista, ¿no? O sea, artistazo, para que salgas hasta en los periódicos y todo. Sí, sí. Me voy a poner de todo ahí el rabo y que vengan aquí alguien y me lo chupe. Además, dice, 5 comensales elegidos, claro. Habrá elegido 5 pibonarrios o algo, ¿sabes? Pero no tiene jeta ni nada. Qué bonito. Cocinarte la puña para 5 personas. Desde luego, si te llega una invitación de estas, tú imagínate que tienes un colega de estos que es artista moderno y te dice, oye, ¿te apetece venir a comerme el rabo con otras 4 personas? Pues no. Hombre, pues no, yo le diría, sí, pero lo corto yo. Sí. Primero lo corto yo y después ya iré desguazando. Cambiamos de tema, pero no es algo mejor del diario La Vanguardia, porque me encontraba este otro titular. Es más agradable. Sí, hombre, agradable. Para el que lo sufre no es tan agradable. Dice así, un hombre se separa de su mujer porque no puede convivir con sus 550 gatos. A ver, ¿cómo caben? ¿Cómo caben ellos dos en casa siquiera? Un hombre, sí, de la localidad israelí de Beersheba ha perdido el divorcio a su mujer ante un tribunal porque, según explicó, la convivencia se había vuelto insoportable porque tenía que compartir el domicilio con 550 gatos. En los documentos del divorcio, el marido explica que los felinos le bloqueaban constantemente el paso al cuarto de baño y habían convertido en misión imposible cocinar e incluso comer, dado que constantemente debía darles comida a los gatos. Claro, tanto gato, hay todo el rato miau, miau. No puedes entrar a ningún sitio, además, los gatos por ahí. ¿Qué cajón de tierra tienes que tener para 550 gatos? Un, sí, dumper, sí, de tierra tienes que tener. La loca de los gatos, ya sabéis, vive en Israel. Wow. Pero madre mía, 550 gatos y mira qué montón de pelos. Yo he tenido gato, no puedes llevar nada negro. Bueno, hay de ningún color, porque habrá gatos de todos los colores. Pero ¿cómo te metes 550 gatos en casa, tío? Madre, sí, mía, que te suben todos por la... ¿Has equivocado en el dato? No, no sé, no creo, porque para pedir el divorcio, madre mía. 500 estaba bien, 550 ya. Fuera. No, no puede ser. Madre mía, ¿tú tienes animal en casa, Juanjo? No. No tienes ni gato ni perro. Además, ni nada. Había tenido un sueño muy extraño, se me moría un pájaro. Bueno. No sé qué significado tendrá. Yo tengo no, no sé si se me moría, lo he matado yo, luego tenía remordimientos. Una cosa muy extraña. Madre mía. Tengo que ir al psicólogo. Yo tengo un diccionario de sueños en el móvil, si, sí, quieres. Una aplicación que me bajes. ¿Quieres que te la enseñe ahora? Mira, ahora te la enseño mientras ojeamos después. Perfecto. Los dos últimos titulares locos, pero vamos a poner un poquito más de ritmo. Hoy no hemos tenido nada de dubstep, ¿no? Y de try así. Hemos tenido un poco de techno. Pero hay amigos del dubstep, del electro dark y de todos estos ritmos, del drum bass. Sí. Yo con tanta etiqueta me pierdo, pero moda, moda. Pues escuchamos este Overdrive de Level A and Dub 0, que además yo creo que te va a poner, porque esto es rollo electrónico, pero mucho más movido de lo que pones tú, ¿eh? Sí. Después dos titulares locos más y la despedida. No te despegues del cantamañanas, es que nos queda bien poquito, ¿eh? Pero con esto vas a saltar, pero bien, ¿eh? Y te preparas ya para esta noche, que es sabadito, hombre. Hay que salir, ¿ok? Y liarla, sí, un poco hoy. We'll be right back. Traía este Overdrive de Level and Up Zero. ¿Esto qué? ¿Esto es demasiado movido para ti, no, Juanjo? No sé. Yo esto lo bailo alguna vez en Florida, ¿eh? Ahí el rollo. Crudete, pero mola. Un poquito de dubstep, así de ese rollo. Drum and bass. Sí, drum and bass, un poquito así. Ya sabéis que todos los estilos están aquí concentrados en el Cantamañanas de Radio Topo, dos sábados al mes de 11 a 1 del mediodía. Ok. El sábado que viene también, ¿no? Hombre, el sábado que viene también, que hay además... Hay que avisar a la audiencia. Hombre, y además, como es día 23, también estaremos dando mucho bombo a la hoguera de por la noche. Os recuerdo, el día 23 en el Parque Bruil, fiestazo de la Semana Cultural de la Magdalena, con todos los locutores de Radio Topo dando mal y poniendo cañas, claro que sí. El Cantamañanas, por ejemplo, de 11 a 2 estará ahí poniendo cañas. Vamos a terminar con este último titular loco que tengo aquí, que creo que es una de las mejores maneras de hacer una fiesta religiosa, quizás, ¿sabes? Dentro del que haya... ¿Sí? Dice así este titular que extraigo del diario de Almería: 6.000 huevos con chorizo rinden culto a la Virgen. ¡Ole! Claro que sí, estas son las celebraciones que me gustan a mí. Muchos litros de aceite hirviendo, sal, más de 450 decenas de huevos y algo más de 10.000 chorizos son los ingredientes de la tradicional degustación que cada año, desde hace 6, se celebra en Santa María del Águila en el marco de sus fiestas patronales en honor a la Virgen María, madre de la Iglesia. Es una de las actividades que mayor seguimiento tiene en las fiestas de honor a la patrona. Normal. Cada año cientos de personas hacen cola al mediodía para hacerse con un plato y poder degustar un menú tradicional de la zona. Pues este año si no ha habido recortes aún más cola porque... Hombre, con sí. el precio que llevan ya dos huevos. Los huevos con chorizo, hombre, tampoco son muy caros. Pero vamos, me hace gracia. Típico de la zona, ¿sabes? Los huevos con chorizo. Sí, eso sí. Es típico de cualquier zona, ¿no? Sí. ¿A quién no le gusta? Claro, ¿dónde no se hacen huevos con chorizo? Sí, yo he conocido a alguna persona que no le gusta más de los huevos, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Pero, que pero sí, los que de sí. plato de los otros. Los huevos fritos, sí. Curioso, pero. Además, yo creo que también iría, ¿eh? Ahí con la boca llena con dos huevos fritos con chorizo. ¡Viva la Virgen, lo que haga falta! Sí. Venga, a comer. Así tienen éxito las religiones en este país. Ya y... te digo, dando huevos con chorizo así cualquiera, ¿sabes? Claro. Claro. Pues si acaso os ha entrado el hambre con esta noticia, os recuerdo que ahora mismo a la una para comenzar el vermú, que empieza ya la Semana Cultural de la Magdalena y vais a tener un vermú en la Plaza de la Magdalena. O sea que ya os podéis bajar a la calle si me estáis escuchando, ¿eh? Vermú con bianchero. Un bianchero, con un DJ. ¿O sí o no? DJ Bobusán. Bueno. En el bar La Virosta. Sí, tenemos de todo. En La Virosta también, colegas de Radio Topo, claro que sí. ¿Ah, sí? Pues muy bien, ya sabéis que empieza todo. Oye, ya hemos repasado todos los titulares locos. Son las 12:56 del mediodía. Yo creo que nos deberíamos despedir ya, ¿ok? ¿Tú mandas? Sí, mando yo. Estoy muy a gusto aquí, ¿eh? Hombre, ya lo sé que estás muy a gusto, pero es que ahora que nombro lo del vermú y los huevos con chorizo, sí, sí. Pues ahora me apetece a mí salir. Y como ya sabéis que en Cantamañanas somos así, pues cuando nos apetece, entra MacGyver y echamos la chapa. Claro que sí. Grande MacGyver. Claro que sí, grandísimo. Ay. El 2 ha instalado Radio Topo, ¿no? Porque. No. Se vio también esto. Con la sintonía de MacGyver acaba por hoy la 15ª edición de El Cantamañanas. En esta ocasión tengo que dar muchísimas gracias a mi compañero Juanjo Casafranca, tío, por haberte animado a venir. Gracias a ti por aguantarme. Oh, ya sabes que estamos abiertos siempre a que vengas, tío. Y ya sabéis que esta tarde tenéis a nuestro compañero en la estación 890 en Radio Mai 102.8 FM. Ahí estará de 4 a 5 y media poniendo los mejores ritmos electropop y bailables. Muy bien. Claro que ni sí. Yo lo sé definir mejor. ¿Has visto? Es que te hago unas cuñazas... Hasta que nos volvamos a ver, recuerda que durante toda la semana la Magdalena prepara actos. Semana Cultural de la Magdalena, desde hoy hasta el próximo sábado 23 de junio. Todos a la calle, claro que sí, a hacer todas las actividades para todos los públicos y para todos los gustos. Y mientras tanto, no desconectes de Radio Topo, ya sabes que la 101.8 es la voz de los sin voz. Nos despedimos siempre con una frase célebre, ¿o qué? ¿Eh? ¿Te apetece o no? ¿No te sabes ninguna frase célebre, Juanjo? Yo la tengo que decir. Hombre, a todo el mundo le pido una. Claro que sí, mira, además, hoy no me acuerdo de la frase ni yo. Pero vamos, ¿no tienes ninguna frase así favorita? ¿No? Ya te veo que no, te he pillado contrapelo, ¿eh? Ya veo que la gente no tiene frases ahí para pensar. Pero yo, como siempre, sí que tengo una. Sí, sí. En este caso, voy a terminar con una frase de Bart Simpson que me gusta mucho. Como me pillas el contrapelo, pues te la voy a decir. Obvio. Y nos despedimos con un temazo. En este caso, la frase dice así: vas listo si lo haces, y si no lo haces, vas listo. Es una reflexión tremenda, ¿eh? Sí, sí, me he quedado aquí pensando. Para otro día te preparo otra, no te preocupes. Nos despedimos con un poco de rumbita, porque hace un calor. Sí, sí. Este tema sí que te mola, ¿eh? Nos despedimos con este poquito de rumba para que te entre bien, que tengas un feliz fin de semana y sobre todo nos vemos en la Madalena durante toda esta semana. Esta noche concierto en la Plaza San Agustín, por toda la pata. ¿Vas a hacer algo mejor? Ya me dirás dónde. Que tengas un feliz fin de semana, pásalo muy bien y nos volvemos a ver aquí el sábado que viene de 11 a 1 del mediodía en el Cantamañanas de Radio Topo. Un abrazo desde las ondas. Se va el guindilla. Adiós. Otro adiós. Dijiste que me quería a la orillita del mar. De pronto vino una ola y no me quisiste ya. Tus ojos son dos luceros, tu boca un melocotón. Te junto en tu cinturita, de piedra tu corazón. Caramba, carambita, carambiurí. Caramba, carambita, carambiura. Cariño de verano no me gusta a mí. Cariño de verano no es ni funifa. Carambita, carambiurí. Caramba, carambita, carambiurí. Caramba, carambita, carambiurí.